Divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis. El ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaréis. Construye el pájaro su hogar sin tregua y con afán lo ves, sus hojas y ramitas transportar. Pero no obstante su inquietud, su canto va de norte a sur y su labor convierte en diversión. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco la abeja su panal, el dulce néctar de la flor, pero siempre zumba y vuela con tesón, porque una gota de elixir cada flor se guarda al fin. Y así, así igual, igual y alegre al trabajar. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan, sabéis que os tomaré. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan, sabéis que os tomaré. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar esa píldora.